Galegos no baixo. Baixamos a música, que volve a ser a Jota de Toreno, pero sí, para falar con outro berciano. Bueno, polo menos a adega pertence precisamente a aquela zona. Chámase Nacho Álvarez e a adega Pago de los Abuelos. Sí. Muy buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos y bienvenido. Hola, bienvenido también. Venga, tenemos que felicitarte porque eres la bodega elegida este año para el 22 Festival del Botillo de Asobecat aquí en Cataluña. Y bueno, pues ya le hemos probado el sábado pasado, pues en la presentación de la rueda de prensa, pero tenemos que felicitarte puesto que vas a ser homenajeado también. Nada, pues muchas gracias. No, es un placer estar y bueno. Una bodega tan pequeña y que se reconozca un poquitito todo, bueno, siempre ayuda y es maravilloso. Bueno, tú también aportas, porque es decir, que tu colaboración es estimadísima. Magua, como decimos los gallegos, que no tengamos a nuestro presidente, que fatalmente nos ha dejado, pero que en realidad él fue el que hizo todo el trabajo de conexión y los bercianos de Cataluña te lo agradecen, de verdad. Nada, pues muchas gracias y bueno, sí, ha sido una pena para todos y una, sí, bueno, es un dolor que vamos a tener este año, aunque sea maravilloso juntarse toda la gente y todo y compartir lo que él también tanto amaba, porque yo me lo transmitió cuando vino a mi bodega y bueno, es doloroso, pero a la vez creo que también es gratificante para todo el mundo porque él es lo que quería, entonces para todo el mundo es... Bueno, la pena y a veces la alegría, vamos. Claro, claro. Y claro. Tanto que sí. Bueno, ya tendremos tiempo de poder hacer algún evento importante para poder manejarlo, pero aparte de eso, lo que sí queríamos ahora poner en valor, precisamente aquí, comunicárselo a los gallegos del Mediterráneo y a los bercianos, que Pago de los Abuelos es la bodega que dices tú pequeña, pero que tiene un gran valor, puesto que como vimos en uno de los vídeos que nos facilitaron el sábado pasado, pues unas viñas de explotación heroica. Sí, lo bonito de esto, y es que creo que la parte de que nuestro presidente encontrar ahora mismo Pago los Abuelos, que fue maravilloso cuando vino a la bodega, sí, es que mi bodega representa a Galicia con lo que es León o lo que es el Bierzo. Ajá. Porque la mitad de mi pueblo pertenece a Galicia, la otra mitad pertenece a Castilla y León. Entonces, ajá, lo bonito de todo esto es que mis vinos son con denominación de origen Bierzo, pero con más matices valdeorreses que otra cosa, o sea, son gallegos y a veces bercianos. Entonces, bueno, es una parte bonita porque defiendo la mencía y el godello, pero desde la parte más gallega que berciana, aunque la botella ponga de Bierzo. Entonces es una poca... Yo siempre digo que llegar a las médulas donde yo vivo, que es la parte maravillosa donde estoy, y el Valle de la Cabrera, lo bonito de todo es que la parte, tú cuando pruebas el vino, dices, vale, me lleva al Atlántico, me lleva a Galicia, pero la tirilla pone de Bierzo. Entonces, une una conexión. Como decimos en el pueblo, tú te mueres, aunque son de Duero, pero te mueres en el Bierzo, pero te entierran en Valdeorras, porque el tanatorio está en un lado y el cementerio en el otro. Entonces, es para que la gente entienda lo que es la frontera donde yo vivo. Entonces, sí, representa mucho la unión entre Galicia y León, que es maravillosa. Una hermandad fantástica, ¿no? Lógico. Bueno, pero yo sé que el trabajo que habéis hecho, por lo menos de lo que yo he leído y me he podido documentar, el trabajo que habéis hecho para recuperar esa bodega es enorme, puesto que es una herencia que tenías y tú como profesional del vino, ¿no? Porque me parece que tu trabajo fue restaurar muchas de las cosas que tenían casi abandonadas, ¿no? Sí, la parte donde yo estoy es una parte muy rica en pizarra. Sí. El 95% del pueblo vive de la pizarra. Uh-huh. Pero yo estoy en una parte en la que defiendo un poquitito lo que es la tierra. La pizarra es maravillosa en mi vida, pero para que me dé mis cepas y mis vinos. Entonces, la viticultura heroica que yo tengo, soy la única bodega de Castilla y León certificada con viticultura heroica. Uh-huh. En la parte de Galicia lo tiene la Ribera Sacra. Sí. Y en Cataluña lo tiene el Priorat, que al final unimos todo siempre. Sí. Pero yo tengo lo que es mi bodega, porque es la única que hay certificada. Uh-huh. Eso representa conservar o mantener o preservar un poquitito lo que son los viñedos heroicos, que son viñedos muy difíciles, con inclinaciones muy, muy pronunciadas, en las que cuesta muchas veces sacar un kilo de uva. Sí. Y bueno, es un reconocimiento de una zona olvidada, que yo lo veo, que el Bierzo es maravilloso, Valderrosa es maravilloso, pero el Valle de la Cabrera es una zona especial, increíble, especial, sí, porque bueno, para que la gente vea, el Valle de la Cabrera nace de un pico que es Peña Trevinca, que es de Galicia, sí, pero nunca el río Cabrera toca a Galicia, sino que toca a Bierzo. Entonces es tan bonito como que une las conexiones entre los dos. Sí. Entonces ahí en ese valle estoy yo metido. Oh, y bueno, es muy bonito para visitar y para ver. Bueno, pues invitamos a los bercianos de Cataluña y a los gallegos del Mediterráneo que se acerquen ahí, porque seguro que te tendrán la posibilidad de disfrutar, porque tú como enólogo serás capaz de poder transmitirle ese cariño que estás mostrando en la conversación que nos estamos teniendo. Sí, hombre, eso seguro. La gente que quiera visitarme, bueno, yo soy todo fibra y todo cariño, porque al final defender esto lo tienes que hacer emocionalmente, tienes que estar muy bien para... Y bueno, a veces un poco loco para poderte meter en viñedos que tienen un 51 o 52, 53% de desniveles, viñas que hay que estar con cuerda para poder acceder a los viñedos. Caray. Entonces, esa locura es muy bonita cuando amas la tierra. Entonces, bueno, yo amo mucho mi tierra, mi producto y lo que he mamado, lo que he vivido de mis abuelos. Entonces, bueno, es importante transmitirlo para defenderlo. Por eso le llamas pago de los abuelos, ¿no? Tú tienes la tierra y trabajas en ella y las uvas, pues es por amor. Sí, siempre es eso. El pago de los abuelos lo llamo porque pagos son fincas muy pequeñitas. Sí, sí. Al final aquí son viñedos, el minifundio, bueno, en Bierzo, y la gente que conozca un poco esto sabe que es muy poquitito todo. Y de los abuelos, porque tengo algún viñedo de mis abuelos, pero todo lo que significa de los abuelos, porque todos los vinos que la gente se prueba son de más de 100 años. Entonces, todas las viñas son abuelos o abuelas. Entonces, intento representar un poco esa parte entrañable, que yo, como siempre digo, el mayor recuerdo de la infancia, del cariño, siempre son de los abuelos. Los padres son los que te regañan, los que se enfadan, los que te dicen por aquí no, pero el abuelo es el que te da el chupachús, el que te esperan en al final del colegio, el que te da más cuerda floja a la hora de transmitir un poco la vida. Entonces, bueno, la parte cariñosa es la parte del abuelo. Entonces, bueno, es lo que quería un poco transmitir. Bueno, tú como tengo entendido que viticultor, pero enólogo y sommelier, pues trabajas duro, puesto que tengo entendido, y tenemos que felicitarte, porque el mejor godello de España y del mundo en el año 2014 y 2015 fue para vosotros. Sí, bueno, es a todo el mundo le encanta los reconocimientos. A mí me dio vida. Fui mejor enólogo de revelación del mundo, joven, ahora ya no soy tan joven, pero en el 2014, pues la revista de Robert Parker, y eso siempre ayuda a ahora montar lo que es Pago de los Abuelos. Uh-huh. Si no fuera por eso, a lo mejor hoy no estábamos hablando de lo mismo y estar no en esa conexión con Cataluña-Galicia, como estamos haciendo ahora. Sí. Entonces, esa parte es la que te ayuda a decir, voy a dar el paso y hacer una bodega. Entonces, bueno, yo estoy... También tengo que decir que de los reconocimientos mejores que ha sufrido o que ha padecido o que es la parte bonita de mi bodega, el de ahora de Barcelona me gusta muchísimo, porque tengo una parte grande de mi familia en Barcelona. Mm. Y que me reconozcan, o Cataluña al final, porque son no solo Barcelona, que te reconozcan algo como berciano o como yo que nací en Galicia, que al final soy del Puente Domingo Flor, que pertenece a León, pero es la parte de que intento transmitir del mundo lo que es la frontera donde yo vivo. Mi madre, como, oye, yo quería salir ya y me di al Bierzo, a Ponferrada, pues fui al barco, entonces nací en el barco. Uh-huh. Entonces, para que la gente vea lo cerca que estamos de Galicia de León, en mi pueblo, que estamos en el río, y el puente es el que conexiona las dos cosas. Sí. Entonces, estoy muy, muy orgulloso de las premios o de las reconocimientos más importantes que llevo en mi vida. Probablemente sea esta semana del 15, cuando el 14, cuando estemos en Cataluña, porque creo que es algo que de verdad representa lo que yo añoro de la parte del pueblecito donde vivo. Pues enhorabuena y muchas felicidades. Ya lo haremos personalmente aquí cuando llegues. De verdad que va a ser un placer disfrutarlo contigo y aprender, puesto que el reconocimiento del vino no es solamente degustarlo, sino también hablarlo, ¿no? Exactamente. Sí, hombre, esa es la parte importante de todo. El vino tiene que estar bien y correcto. Yo no digo que sea mejor o peor, pero tiene que estar correcto para que la gente disfrute. Yo intento hacer lo mejor que pueda todo para que la gente disfrute, y hombre, yo creo que todo el mundo va a disfrutar, y la parte bonita de todo esto es cuando no se habla del vino. Que sea una comida, un disfrute de todo el mundo, el que todo el mundo hable, y que el vino no diga la gente, el vino no estaba tan bien o tan mal. O sea, el vino tiene que ser el acompañamiento del día. Ah, y para mí eso es cuando has triunfado en el día. Pues sí, señor. Pues eso intentaremos, triunfar contigo. De verdad que sí. Como digo eu, sí, que o meu compañero xa está harto do hilo, sí, está cheo, sí, o viño hai que bebelo, nunca empuxalo. Non hai que empuxalo. Está bien. Es una buena frase muy ¿verdad? Buena. Es una buena frase, sí, sí. Claro que sí. Degustar es precisamente ir tomando alguna que otra frase y al mismo tiempo limpiar la boca, por así decirlo, ¿no? Cuando de esto con botillo ya se limpia. Ah, el botillo nos ayudará, claro que sí. Bueno, y además ayuda a digestirlo, a digerirlo mejor, sí, ¿no? Sí, hombre. Un buen vino, claro. Un buen vino ayuda a digerir esas comidas fuertes, que el botillo es una comida fuerte, ¿no? Sí, pero es un producto que... Es que es tan bonito el que podamos hablar de Bierzo y Valdeorras, que yo siempre defiendo, que es que la conexión Galicia con Bierzo, porque es que, sí, lo siento por los leoneses, pero somos tan diferentes a ellos, sí, en todo, lo, sí, siento mucho, son gente maravillosa, pero el Bierzo y Valdeorras sí que son, sí, hermanamientos. Entonces, el disfrutar de ese botelo o de ese botillo, que sean con más rabo del cerdo que no, si con más costilla que no, si más cerrizo que no, lo bonito de eso es que tiene que estar bueno. Bien, ya no que lleve una cosa u otra, nos da igual. Está bien. Bueno, quería felicitarte por otra cosa que hemos descubierto también buscando en internet y al mismo tiempo documentándonos para hablar contigo, que es el festival de Viñerons que tú organizas, o que por lo menos me parece que el año pasado, en mayo, tuviste ahí un gran éxito, ¿no? Sí, es una... Para esto siempre digo que en esta vida hay que estar un poco locos. Entonces, bueno, yo hago un festival de vinos en mi pueblo. Mi pueblo vive, como os contaba, el 95% de la pizarra. Entonces, sí, culturalmente hablar del vino, bueno, la gente, como se dice habitualmente, como estamos en familia, da igual, tomamos el Cuba Libre y el chupito de Cuturrus y da igual. La gente, el vino, sí, pasa en tercer plano, sí, y no lo ve. Entonces, yo intento inculcar o por lo menos defender un poco lo que es el mundo del vino, que es maravilloso y bonito, para que la gente y amigos, traigo 14 o 15 bodegas cada año de cualquier parte de España, para que vean lo que es la viticultura heroica. Tengo bancales a diferentes alturas, subir con una cuerda a las diferentes bodegas y disfrutar y ver lo que es el viticultor de a pie, que te explica cómo vende su vino o cómo lo elabora para que tú lo compres. Y bueno, yo lo hago en mi pueblo, que sigo pensando que es el mejor pueblo del mundo, aunque la gente no entienda un poco lo que a veces hago, pero me parece el mejor pueblo del mundo, para poder disfrutar y hacer un proyecto diferente. Entonces, los Viñerons es algo que yo hago a gusto mío para la gente que intente engancharse un poquitito al mundo del vino. Como dice el profesor del Instituto del Pueblo, cuando a mí me llaman a hacer una charla, mira, Nacho, aquí hay 20 o 30 chavales, con que enganches a uno, que uno se engancha a la química o a la enología, a mí ya me vale. Entonces, es un poquitito la parte que hago yo del pueblo de los viñerons. Con que vengan dos vecinos que le guste el vino, que disfrute del día, a mí ya me vale. Entonces, claro, un poquitito lo que yo hago. Sí, sí. Bueno, haces eso con gran esfuerzo, porque además invitar a grandes, bueno, a otras bodegas que del resto de España, no sé si también de fuera de España, pero que tienen mucho que ver con ese trabajo delicado, ¿no? Uh-huh. Y que no es precisamente, como tú decías, de disfrutar de un cubata, ¿no? Uh-huh. Es degustar algo que se trabaja con muchísimo cariño. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hemos traído gente de Francia, hemos traído gente de Italia, hemos traído gente de fuera para... Traje un hombre de Burdeos que hizo paté, o el foie, que se hace delante de todo el mundo para que viera lo que hacía. Él traía lo que era la materia prima y lo hacía delante de la gente. O sea, uh-huh. Para mí eso representa un poco lo que es el mundo de la enología o el mundo del vino. Uh-huh. Y a mí me parece maravilloso. O sea, se puede hacer en cualquier ciudad de España que habrían 20.000 o 15.000 o 5.000 personas, pero bueno, en mi pueblo intento cubrir un gueto pequeñito de 260 personas que cada año lo hacemos, y este año lo volveré a hacer, pero traigo grupos de música de fuera para que acompañe un poquito el mundo del vino, pero es un poquitito para que, ya no solo en Puente Domingo Flores, sino para que a nivel nacional, yo cuando he estado en Francia he visto que la parte enológica o la parte del mundo del vino es una cultura. Y si en España consiguiéramos hacer una cultura del mundo del vino, pues a lo mejor la gente dejaríamos de los calimochos, de los vinos de esas cosas, que le daremos más valor a un producto que es muy español. O sea, tenemos que defender que la viña española es la más grande del mundo a día de hoy, hasta que los chinos el año que viene digan que han plantado el triple. Pero como vino, no como uva de comer y todo eso, pero como vino somos la viña más grande del mundo. Entonces, defender como cultura lo que es el producto vino, uh-huh, y que no transmitimos a la borrachera, a la droga y a todo eso, sino que aún a culturizar ese producto, hombre, seremos... Hombre, yo no digo, pues somos los más grandes del mundo, porque lo hemos demostrado siempre, porque somos los mejores en todo, siempre cuando salimos. Sí. Porque defendemos el producto a tope, entonces... Sí, sí. No, y aparte, hay que defenderlo porque, como decía a miña abuela dice, si tú falas mal das túas galiñas, os huevos non os vas vender ben. Efectivamente. Claro. Eso es muy bueno. Una abuela sabia. Y tan por sabia. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, no es por comparar, pero claro, en ese trabajo que haces tan fantástico, que veo que bueno, además, invitar a personas que pueden ser competencia, ¿no? Pero sí, que en realidad dan a conocer el trabajo que tú estás haciendo y se puede hacer una cierta comparación, puesto que hasta, no sé, de Formoselle vi, sí, que Arribas del Duero venía una bodega también contigo, me parece que era Quinta de Mil la que leí, bueno, pues de otra localidad casi portuguesa, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, digamos que era para poder valorar y comprobar que no es competencia, sino es algo que tenemos aquí, como dices tú, mapa del vino mundial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Yo traigo gente, vino Fabio de Málaga también, vinieron los de Quinta de Mil, ha venido los Meyer, que vienen desde la parte de Alsacia, de Francia. O sea, traigo siempre gente. Ahí no se trata de vender pago a los abuelos, porque es una bodega, o es mi bodega, y es la que no vende ese día nada. Lo que quiero es que la gente conozca. Es muy sencillo. Sí, sí. Cuando la gente viene a mi pueblo y van a los viñerons, tú pagas 10 euros y puedes beber 45 vinos diferentes. Caray. La gente diría, joder, qué guay, me puedo emborrachar. No, no estamos hablando de esto. Estamos de que culturizar un producto. Eso. Puedes probar vinos que nunca más lo vas a probar, porque son gente tan pequeñita que en restaurantes medianos no los va a ver. Entonces tú puedes hablar con el que hace el vino, puedes hablar con un montón de gente. Entonces, yo siempre lo digo, es culturizar. La gente hay que culturizarla con todo. Sí. Y cuando seamos y veamos cultura, pues seremos grandes. Sí. Y cuando creamos que somos los mejores, porque lo somos, pero cuando no lo creamos, pues entonces ya seremos la hostia. Pero a día de hoy somos lo que somos una gran potencia en todo. Pero podremos ser más grandes. Sí, pero es que precisamente lo que tú estás haciendo, dices culturizar, pero eso es educación, porque... Efectivamente. Exactamente. Que debería ser una parte de la enseñanza, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar que un trabajo que se está haciendo con muchísima delicadeza, que se puede degustar, que no tienes por qué ser alcohólico para poder degustarlo, ¿no? Pero que me refiero a que aprender a valorar lo que hacen personas con muchísimo sacrificio para que luego después pueda tener su propio forma de vida, pues lógicamente educar es algo que debería ser obligatorio, ¿no? Efectivamente. Yo al final, yo lo transmito un poquitito a la feria que yo hago. Hay una, a las 5 de la tarde normalmente hay una cata entre niños y un enólogo que hay ese día o propietario de bodega. Los niños y el enólogo catan mostos y aromas diferentes que yo tengo allí de una caja de aromas. Los niños tienen entre 5 y 10 años y juegan contra el enólogo. Os tengo que decir que de los 4 años que tengo los viñerons, 3 años han ganado los niños y solo ha ganado un enólogo una vez. Los niños tienen una... Es una esponja absorbedora de aromas, sensaciones. Los que estamos en el mundo del vino solo encontramos defectos últimamente. No encontramos virtudes, porque tu mente vaya a los defectos, no a las virtudes. Entonces, yo creo que es bonito... Yo tengo un hijo de 6 años que es maravilloso, Julián, que le encanta... escuchar y sentir lo que es el mundo del vino, pero a veces oler las sensaciones. Nunca ha probado el vino en la vida, pero sí ha olido vinos y sí que ha olido sensaciones. Entonces, esa es la parte que yo creo que es aprender a los niños, de explicarles la sensación de que su padre viene con gente a casa que vienen de otros países del mundo y están probando vino. ¿Qué es el vino? Pues es una es un modo de vida a día de hoy que nos une a todos, como hoy nos une en esta radio. Entonces esa parte bonita es la que quiero vender, no la de emborracharse, la de... No, eso no tiene sentido. La Coca-Cola se inventó para mezclar con otras cosas, entonces no es ya para mí que no me vale. El producto tiene que ser sano. El día que el vino se mezcle con otra cosa, tendremos un problema. No habremos hecho bien el vino. Ya están haciéndolo algunos, sí. Pero que no es precisamente lo que nos lleva al... Por cierto, los niños precisamente son los más sanos, ¿no? No tienen ninguna contaminación. Y ellos mismos, y ellos aprenden más fácilmente esas sensaciones de olor y quizás en algún momento de degustación. Es decir, pueden saber, saben distinguir el sabor de una... de una hierba o de una... Sí, ¿verdad? De un cítrico, de un limón, de un pomelo, de una naranja, claro. Que nosotros a veces lo dejamos a un lado, pero ellos se quedan con esa sensación cítrica que nosotros, como ya han pasado los años, como que el cerebro lo abandona hacia un lado, pero ellos están absorbiendo esas partes. Claro, entonces, a veces hay que aprender mucho de ellos, pero por eso hay que ser los padres o la gente inteligente de inculcarles la parte de disfrutar de esas sensaciones. Son más sanos, más limpios, no tienen contaminación. Exactamente. Efectivamente. Mira, yo tuve un restaurante y entón, pues, eu utilizaba viño bon do Bierzo e de Galicia. Claro. A calidade. Claro. Pero había, ali viñan médicos a comer, claro. E ven un, que sempre me acordo, digo yo, pues yo le tengo que poner gaseosa. Bueno. Digo, a ti te doy una paliza que no te levanta ni tu abuelo. Bota de gaseosa para escarallarlo. Bueno. Digo, tú estás loco. Bueno, lógicamente lo que tú estás haciendo tiene un valor extraordinario. Hombre. Vamos a disfrutarlo contigo cuando vengas aquí el día 15, de verdad. Te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dedicado y te vuelvo a felicitar. De verdad que ha sido un placer y una honra. Luego, cuando termine el programa, ya te enviaré el audio. Perfecto. Mira, ese día, el día 15, beberemos vino... Y aprenderemos. De memoria. Y aprenderemos. Sí. Muchísimas gracias. Falando contigo, pues, de memoria. Claro que sí, aprenderemos. Sí, hombre, sí. Lo importante es disfrutar del momento que... Bueno, los momentos, como sabemos, hay pocos. Sí. Y lo importante es disfrutar de todo. Muchísimas gracias por tu participación y muchísimas gracias por atendernos. De verdad, volvemos a felicitarte y nos veremos el día 15, ¿vale? Nada, un placer. Nada, un saludo. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil.